¿Yo? Ajá, Jorge. Jorge Antonio. Bueno, chicos, ¿dónde estamos? Estamos haciendo. Y estamos aquí en la radio de Asido, haciendo un programa de radio hecho por chicos y chicas con síndrome de ¿Down? Down. Eso es. Bueno, aquí habla todo el mundo y es que todo el mundo tiene algo que contar. Esa es la filosofía de este programa en el que los chicos y chicas de la asociación nos ponen al día y nos cuentan cosas sobre sus vidas. Son ellos los que deciden y solamente hay una regla. No podemos estar repitiendo y hablando siempre de lo mismo. Nosotros siempre, antes de ponernos a grabar, nos juntamos con una libreta, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Sabes? Hecho así. Efectivamente, yo voy apuntando en la libreta lo que cada uno quiere hablar, sea fútbol, baloncesto, cine, música. Y bueno, eso lo vamos haciendo así, en tiempo real. Van pasando las semanas, van pasando los programas. Y aquí estamos a principios de noviembre, ¿verdad? Anda noviembre, sí. Lo que pasa es que en noviembre de otro año hace frío y Ya. ahora mismo hace calorcillo. Yo. Solamente por la noche hay que abrigarse un poco, pero ahora mismo hace calor, ¿eh? Sí. Bueno, Jorge, además, en el día a día de la asociación ya tenemos que el PCPI lleva unas cuantas semanas en marcha. ¿Tú en qué curso estás? ¿Presento? En el PCPI 2. También tenemos por aquí a más gente. Lo que pasa es que hemos querido empezar con estos tres chicos. Tenemos, a ver, ¿quién eres? Ya está. ¿Quién más? Yo, Javier. ¿Quién más tenemos por ahí? Unas chicas muy guapas. Ajema. Y yo, Verónica. Pues yo, Isa. Pues estamos en el programa número 12 de la temporada y si os parece, vamos a repasar los contenidos. Hemos dicho que estábamos a principios de noviembre, eso quiere decir que hemos dejado atrás una de las grandes fiestas pues del año en noviembre. O sea, es a principios, ya sabéis, la última noche de octubre, en noviembre, la noche más terrorífica. Es la noche de Halloween. Halloween. Entonces vamos a hacer un repaso a una salida de ocio y una gran fiesta de Halloween que se ha hecho en el karaoke, en la vidriera. Y además vamos a hablar del taller de Halloween que hicimos aquí en Asido el jueves pasado. Además, Inma, José Luis y Verónica van a hablar de la boda de dos voluntarios de la asociación, de Iria y Antonio. Vamos a hablar también de unas pruebas de baloncesto a las que acudió Ana Guillén. Elena va a hablar sobre la actividad de deporte. Elena y Gaby hablarán sobre el taller de radio, sobre la radio de Asido. Gema nos hablará sobre el fin de semana, Lorena de una cena que hizo con su familia, José Antonio de un viaje muy chulo que hizo hace tiempo a una ciudad muy romántica. Sí. ¿Cómo se llama esa ciudad? Esta ciudad es París. París. Paz nos va a hablar de un viaje a Madrid y ya finalmente pues nos vamos a ir despidiendo. Antes de despedirnos hay que empezar. Así que comienza la radio. Así ¡Vivo! haciendo. Hola. A Pablo. Así yo. Hola, me llamo Lorena. Halloween. Naranja. Hola, buenas. Yo soy Dana y voy a hacer una cuanta pregunta sobre el taller de Halloween que hiciste el jueves. Bueno, ¿qué hiciste en el taller? Pues hicimos una calabaza. ¿Con qué? ¿Con qué hiciste la calabaza, Pablo? Y el odio es Ben. Un rollo de papel y con qué más, Pablo. Y no digo y Anda, naranja. Y papel naranja, ¿no? Naranja. Y bueno, ¿qué? ¿Os gustó? ¿A ti te gustó, Lorena? Mucho, porque me quería llevar a mi casa. ¿Sí? Sí. ¿Y que la calabaza se os quedó bien? Bien. ¿Qué llevaba la calabaza? Ojo, boca, nariz y pelo verde. Pelo verde, qué chuli. ¿Y os la habéis llevado a casa? ¿Dónde la habéis puesto? ¿Se la habéis regalado a alguien o qué habéis hecho con ella? ¿La has puesto en tu habitación, Pablo? ¿La has puesto ahí en el salón? ¿Dónde has puesto la calabaza? La calabaza. ¿La has puesto en tu habitación, Pablo? En el salón. Ah, en el salón. ¿Y tú, Lorena? Yo la lámpara. ¿Sí? Sí. ¿Y qué? ¿A tus padres le ha gustado, Pablo? ¿Le ha gustado a mamá y a papá? Mamá. ¿Sí? Agustina. ¿Le ha gustado? Sí, claro. ¿Y a tus papás, Lorena? También, y a mi hermano. Qué bien. Bueno, ¿queréis contar algo más sobre el taller? Yo sí. Que me ha gustado el trabajo y me ha gustado la calabaza y me gusta el pelo. ¿Y hicisteis lo de truco trato? ¿Hicisteis lo de truco trato? Eso que te dan golosinas. El ojo y cara. ¿Tú te tomaste algún caramelo ese día? Y miro. ¿A ti te gustan las chucherías de Halloween, Pablo? Sí, Halloween. ¿Y comiste chucherías de Halloween ese día? Escuché. Chúbate. Ah, qué bien. ¿Y tú, Lorena? Me comí. Decía, ¿truco o trato? Truco. Me he cogido un caramelo de naranja y uno para mi hermano, para llevármelo. Y cuando me llevé para mi casa, y decía, ¿y está duro? Madre mía, que está duro este caramelo. ¿Y qué? ¿Qué destacáis? ¿Había algún profesor disfrazado o algo? Pablo, porque... está vestido de demonio. ¿Pero qué llevaba? ¿Qué llevaba? La venda. De la cara. La cara. ¿Y cómo iba la cara, Pablo? ¿La cara iba fea? ¿Parecía un monstruo o no? Ah, sí, monstruo. ¿Sí? ¿Daba miedo o no? Miedo. ¿Te dio mucho miedo verlo? La Virgen Santa y el Señor, ¿qué pasa? ¿Tanto miedo te daba? Madre mía. Bueno, chicos, ¿alguna cosa más que queráis contar o nos despedimos? Que yo, cuando he salido, vi chica vestida de Halloween, pero he dicho, pero esto es que se ha vestido de zombie. Pues bueno, chicos, nos despedimos. Adiós. Adiós. Allá. Papi, ya subí. Pues me llamo Gaby. Pues estamos en la red asilo. Vamos a hablar de la fiesta de Halloween. Hola, yo soy Verónica. Y con Pepi y con Gaby vamos a comentar cómo nos lo pasamos en la fiesta de Halloween que se hizo el viernes. A ver, Pepi, ¿de qué te disfrazaste? Yo, vieja. De bruja. Y cuéntanos un poco cómo era tu disfraz. Lleva, te nada, vieja, así, nada, te rico, vieja, coco va. Muy bien. ¿Y Gaby, tú de qué fuiste disfrazado? Pues, por ejemplo, una pirata salta al mar, porque lleva con el Cristo, con las máscaras así, que se ven bien los ojos, porque que sale miedo a la gente. Vale, chicos, y contadnos, ¿dónde se hizo la fiesta? ¿Está? ¿Y qué? En el karaoke. ¿Y qué música escuchabais? Pues sale de Tropa, un Dipal. ¿Qué sale, Pepi? Ya vi. Esa canción me la conozco yo. ¿Sí? Esa es la de Esto es Halloween, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era esa canción? Esto es Halloween, esto es Halloween. Muy bien. ¿Y qué compañeros fueron con vosotros a la fiesta? Ya sé. A ver. A ti. A ver. Teto. Emma. A ti. Pepi. Nero. Martín, si lo dices por el apellido no nos enteramos. Sí. ¿Cómo se llama este hombre? Diego. Nero. Claro, pero no me digas Martín, Diego Martín. Ah, ahí está. Ahí está. Ese. José. Yo, José. Yo vi. Sí. José. Na. Jove, cacaba. Vale, ¿y qué tomasteis de merienda en la fiesta? Pues nosotros estamos en la misma fiesta. Cuando entramos. Para almorzar. Y yo me tomé el ahí. Porque son finos. De compote. Y yo me llevo un bocadillo de mozzarella con queso. Muy bien, ¿y tú, Pepi? Yo, papi, yo, el aire, ¿cómo? Es eso. Eso. Muy bien, un bocata de salchichón. Sí. Vale, y bueno, contadnos qué tal lo pasaste. ¿Y lo pasasteis bien? Sí, bien. Yo también. Vale. ¿Y pensáis repetir el año siguiente? Vi. Pues a mí sí me encanta repetir aquí lo que ve de la fiesta de Halloween el 2 de noviembre, porque el sábado lo hacemos con todo. No, lo que pasa es que vosotros la celebrasteis el 2 de noviembre, ¿no? El sábado. Sí. Ok. Yo, sin embargo, la celebré la noche del 31 de octubre, en mi casa. Sí. Y vi películas de miedo. Ah. ¿A Pepi le gustan las películas de miedo? No. ¿No? No gusto. Pues tú te veas algunas en el cine a veces que vaya tela, que dan mucho miedo. Oye, Gaby, ¿a ti te gustan las pelis de miedo? Pues yo mucho, porque me gusta más el de miedo de la cosa del miedo. De miedo. ¿Te gustan de asesinos, de monstruos, de sangre de monstruo, o no? Que sean los vampiros. Ajá. Lo que sea así. Yo estaba después de cine, de cara, te gusto, de pesazo. ¿A ti pero te gustan esas pelis o qué? Pues te gusta, pues. Tú ves que vas muchísimo al cine y ve todo. Sí, te gusta. Bueno, vamos, aprovechando que tenemos aquí a Verónica, vamos a preguntarle si le gustan las pelis de miedo. Dale. A mí no me gustan las pelis de miedo. Y bueno, Verónica, ¿tú celebraste Halloween de algún modo? Pues no, me fui... Bueno, no me disfracé de Halloween porque me fui de puente a Madrid. Ok. Bueno, aquí tenemos a Paz levantando la mano y es que luego nos va a contar un viaje que hizo a Madrid. Oye, Pepi, por lo que veo, tú has dicho que te disfrazaste de bruja. ¿Te pusiste algo de sangre o qué? Oh, no, pero estoy así, disparo. ¿Entonces tú ibas guapa o fea? Es preciosa. Ah, tú eres de las que en Halloween aprovechan para ponerse guapas, ¿no? Sí. Ok, ok. ¿Y tú ibas guapo o ibas feo? No, yo voy bien guapísimo, este es mi traje mío. Pero vamos a ver, ¿cómo un pirata fantasma puede ir guapísimo? Explícame eso. Que haga una película de un pirata de fantasma, porque sale a un tío, ese gordo, un más legado y yo que más flaco. Ajá, ¿y tú eras el flaco? Evidentemente, ¿no? Sí, yo es pirata, sí. ¡El! Ok, pues bueno, no sé si Verónica querrá preguntaros algo más. Bueno, a lo mejor. Bueno, ¿qué disfraz fue el que más miedo dio de toda la fiesta? O sea, yo siempre te hace ese gusto mucho. Pues, que me echó el miedo de... ¿Qué compañero? De... José Naví. José David iba terrorífico. Sí, le va a ir terrorífico. Oye, vamos a aprovechar, os quiero hacer una pregunta. Si tuvieseis todo el tiempo del mundo, si os pudieseis disfrazar de cualquier monstruo, de cualquier disfraz de Halloween, ¿qué os gustaría poneros? A ti, Pepi, ¿qué te gustaría ponerte si pudiese elegir? Traje, no sé, pelleja, gala. A ti te gusta de bruja, ¿no? Te gusta. ¿De monstruo te gustaría vestirte? Oh, coco. O de zombie, así. Ese, ese, pues yo estoy así, a ti, ese, así. De zombie como hicimos en Thriller, que nos rompimos la camiseta. Ya está, así, está, así. Así rota y con sangre, ¿no? Que a ti. Te está señalando en las mejillas y también en la frente. Sí. Gaby, tú si pudieras disfrazarte de lo que quisieras, ¿qué te gustaría ponerte? ¿Te gustaría de superhéroe, de monstruo, de qué? Pues yo mi vida es como este. Como Diego. Como Diego. Diego. Uh-huh. ¿Y tú, Verónica, si pudieses elegir el disfraz de tus sueños, de qué te disfrazarías? Pues me disfrazaría de mujer araña. Pues yo seguramente o de luchador de lucha libre, sí. O de zombie, o de algún superhéroe. Así rollo lo vendo. Mira, ahora mismo como necesito un pelado, más o menos, me saco así tres palillos del chino, me los pongo en la mano y ya tengo un lo vendo. ¿Te gustó? Bueno, chicos, pues algo más que queráis decir. Me llama. Adiós. Pues... lo que menos es Pepa que sale camiseta de zombie, porque que lleva un pelo así, con el que sale con el pelo así, me une la cara de miedo que ha quemado a mí. Pues lo pedimos, adiós. Hasta luego. No era broma. Estamos en nuestro especial de Halloween. Y a continuación vamos a dar la bienvenida a cuatro personas que estuvieron en la fiesta de disfraces que se organizó mediante el servicio de ocio de Asido. Hola, hola, hola. Es Clara. Oye, Clara, ¿qué tal estás? Es fiesta. Bien, bien, con ganas de fiesta. ¿Te ha quedado todavía el cuerpo con ganas de fiesta o qué? Bueno. Espera, ahora repasamos un poquito qué tal fue todo. Pero vamos a saludar a los demás participantes de esta noticia. Hola. ¿Cómo te llamas? Mónica. Bueno, Mónica, ¿preparada para hablar de una fiesta de muerte? Sí. Muy bien, ¿quién más tenemos por aquí? José Luis. Ajá. ¿Y tú? Ima. Bueno, pues vamos a hablar de una fiesta de Halloween muy especial. Y si os parece, comentadme un poco, ¿qué día se hizo esta fiesta? El día 2 de noviembre. ¿Sobre qué hora fue la fiesta? Hasta las 6. ¿Fue a partir de las 6? Sí, a las 6. Ajá. ¿Y dónde se hizo la fiesta? El karaoke. En el karaoke, la vidriera, ¿no? Ah, nada me pasa. Aquí, esta fiesta se hace todos los años y al final este sitio es el mismo sitio de todos los años, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal está? ¿Cómo es el karaoke La Vidriera? Grande. Bueno, contadnos un poco cómo habían preparado la fiesta ahí. Soy patata y bacalillo y cocora y vaya y bueno también. ¿Había algún tipo de telaraña? ¿Había decoración de Halloween? ¿Había calabazas por allí? Sí. ¿Sí? ¿Qué había? Hay uno de Agura, que se ha metido un tío, que se ha metido Clara Super Araña. Ajá. Y es que en estas fiestas de Halloween, por lo general, cada uno va con un disfraz, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí, Clara, cuéntanos cómo era tu disfraz. Reina. ¿De qué reina era? La reina. ¿Pero la reina de qué? La reina, la reina. Ahora sí que empiezo a tener un poquito de miedo. ¿Y cómo era el disfraz? ¿De qué color? De tiro, de tronco. Ajá. ¿Y tenía muchas patas saliendo? ¿Como una araña? ¿Tenías patas de araña? Las botas, la araña. Llevabas botas, ¿no? ¿De qué color eran las botas? Ay, botas. En marrón. Ajá. ¿Y te pusiste maquillaje? Ay, jeje. ¿Cómo iba? ¿Ibas guapa o dabas miedo? Ay, guapa. Ah, o sea que tú eres de... Cuando te vistes de monstruo, te gusta ponerte guapa, ¿no? Ay, de tiro, reina. Ok, vamos a ver qué otros disfraces llevaban vuestros compañeros. Yo de la muerte. ¿De qué, de qué? ¿De la muerte? De la muerte. ¿Y cómo es la muerte? Con un traje que lleva una calavera. Corté hueso. ¿Y llevabas también una guadaña para cortar cabeza? Sí. ¿Sí? Guau. Vamos a ver qué más disfraces había por ahí. Pues yo he vendido de esqueleto. Uh-huh. ¿Y cómo es el disfraz de esqueleto? Pues negro y blanco. Uh-huh. Y yo no quiero pintar la cara. ¿Pero la cara la llevabas tapada o no? No. Es solo así arriba y todo. Y óptico y traje y negro. Uh-huh. ¿Y de qué ibas? Y monja. ¿De qué? Monja. ¿De monja? Sí. Pero una monja un poco particular, ¿no? Sí, ese. Porque... La boca negra. ¿Y la cara blanca? Blanca. ¿De qué color era el hábito de esta monja? ¿De qué color era el vestido? Negro. ¿Y qué más? Y tiene... Y rojo y cita. Ok, oye. Rojo tengo negro. Claro, claro. Negro. Aún así te pusiste la gafa y entonces con la gafa rosa ya daba un pelín menos de miedo. Pero vamos, te hemos visto en el Facebook y desde luego estabas terrorífica. Ah, bien, los compañeros, el resto de compañeros daban miedo. Hay mucho miedo. ¿Cuáles son los disfraces que más os gustaron, que más miedo daban? El más miedo es Gaby de Pirata del Caribe. ¿Un Pirata del Caribe da miedo, Clara? ¡Uy, uy! ¡Madre mía! ¡Qué miedo! ¿Gaby daba miedo de Pirata del Caribe? ¿O ay, no? Ay, ¡qué miedo, pirata! Oye, ¿qué más compañeros había? Estaba, por ejemplo, Verónica, estaba Paz... Muñeca, pa. ¿Y quién más? Pa, Pepe. Uh-huh. ¿Y quién más había? ¿Había gente de casillas? Ay, casadilla. ¿A ti te daban miedo los disfraces que llevaban los compañeros? ¿Hubo alguno que dijese, guau, qué chulo está este disfraz? Sí. ¿Cuál? El traje de pirata. El traje de pirata. Ok. Bueno, una fiesta de Halloween no es fiesta del todo si no tiene además buena música, ¿no? ¿Había música chula? Sí. ¿Qué canciones pusieron? Tiene mucha música. Yo sí, yo sé que sé cuál es la canción. Danza con duro. Pibu contra Mark. Está la canción de Shakira. Y ha puesto más canciones de Tres Maldados girando sin parar. Y más canciones. Ok, ¿a ti te gustó la música? Sí. ¿Y tú qué dices, Clara? ¿Estaba bien la música? Ah, gracias. Mamá, mamá mía. ¿También pusieron Mamma Mía? ¿Y bailaste mucho o qué? Ay, mamá mía. ¿Bailaste o qué? Bueno, bailar el zumo. Ok, y aparte habéis comentado, Clara de repente dice zumo. ¿Había bebida rica? Sí. ¿Qué había de beber? Hay bocadillo de salami. Pero estamos hablando de bebida. Ah, bebida. Yo me he tomado dos fantas naranjas. Ajá. Y yo... yo he bebido dos Coca-Cola y una Fanta. Y yo Coca-Cola, bye. Ok, aparte habéis dicho que hubo merienda y estaba todo bueno, ¿no? Sí, hay salami y después hay chorizo también, hay paté con queso. Hay jamón york con queso, con quesito. Ajá. Clara, ¿y tú qué tomaste de comer? Ah, sí. Bueno, yo soy una mona. ¿También una mona? Ok. ¿Y tú, Moni? Yo también. Ajá. Bueno, chicos, pues creo que nos habéis hecho un resumen muy bueno de cómo fue la fiesta. Si os parece, nos vamos a despedir. Ay, Cuba. Adiós. Y yo también quiero repetir. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Gemma. Yo, Verónica. Y os vamos a decir en lo de Halloween, de la salida. La salida era el sábado, ¿no? Sí. ¿Qué día fue? Pues no lo sé, aún no me acuerdo. ¿Qué día fue? El sábado. Pero fue... el día no lo sé. Vale. Pues nos disfrazamos todos. Yo me disfracé en la novia de Drácula. ¿Qué fue? No lo sé. Ah, vale. Y yo me disfracé. ¿Y tú qué te disfrazaste? Pues yo me disfracé de Aje Negro. Ah, de Aje Negro. Toma ya. Majo, los monitores, sí. Y los alumnos, sí. Todos fueron de Casilla y ha sido Murcia. Y nos fuimos a la vidriera, donde está lejos. Es un karaoke. Pues allí nos fuimos y nos fuimos dentro donde está el baile y coge sitio. Y ya bailamos tarde y la merienda pues va a ser de bocadillo y gusanitos, patatas, todas esas cosas. ¿Y qué más también había? Pues había, yo creo que queda todo eso. Va a ser de bocadillo y gusanitos. Y gusanito. Y ya luego los diplomas. Y los diplomas bajo lo de que lo decía a uno. De Gema, de mí, todo el mundo. En lo que sí ha puesto la más princesa del mundo. Algo así. Pues a mí me pusieron la más bailarina, porque yo a mí bailar me encanta. A mí me pusieron la más a ver cómo se dice. Terrorífica. Eso. Me lo pusieron. Porque como yo era la novia de Drácula, bailé tan bien que me lo pusieron. ¿Tú qué te has tomado de bebida? Pues yo una Fanta de naranja. Yo agua fresca. Y agua fresca y todo lo que quisieron tomar. ¿No? ¿Y hay algo más que quiera contarnos o ya está? Bueno, pues a mí la fiesta me gustó mucho y me pasé bien. Otra cosa, que no pudimos cantar porque... ¿Por qué no pudimos cantar? Porque había un montón de gente. Pues como había mucha gente, no pudimos cantar. Yo prefería cantar y como hay muchos que quieren cantar, pues ya, como no puede ser, pues nos fuimos para adentro a bailar. Y se hizo sobre la... ¿De qué se hizo? Pues... Las 10 por ahí. Las 10 y 10 por ahí nos fuimos para nuestra casa. Se hizo los grupos y ya todos juntos para irnos para nuestra casa. Pues ¿Y algo más que quieras contarnos? Pues yo creo que ya hemos terminado. Pues ya está. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Isabel. Y yo la llamo Javier. Jorge. Y vamos a hablar sobre la fiesta de Halloween. Fue sábado el día 2. Y bueno, estamos esperando que vengan todos los compañeros y después ya y luego ya el mariajo lo dice a cada compañero y ya nos fuimos a karaoke. Nos fuimos a la sala a bailar. Bailamos y luego pusieron la merienda. A ver, Jorge, ¿qué puso la merienda? ¿Qué ha puesto la merienda? ¿Merienda? ¿Qué ha puesto? Pan. Pan, muy bien. ¿Bocadillo, no? Sí. ¿Y qué más, gusanito? Momento también. ¿Verdad? Y Mónaco chocolate. Sí. Le ha puesto bocadillo, gusanito y mona. Lo que ha dicho Jorge. Javi, ¿estaba todo bueno en la merienda? No he comido. ¿No? ¿Por qué? Porque no. No quiso. ¿No? Entonces, ¿por qué tienes que cenar a tu casa, verdad? Claro, cenar a mi casa. Bueno, yo he pedido una falta de naranja, pero menos yo quería tomar otra, pero no puedo tomar, pero yo le he tomado una falta de naranja. ¿Qué tomaste, Jorge? Una falta de naranja. No, falta de naranja es lo mismo que yo. ¿Y tú? Yo nada. ¿Tú nada? ¿Nada, nada de bebé tampoco? Nada. Vaya, bueno. Y el traje yo lo he puesto de la de bruja. La tengo aquí la foto en el móvil. ¿Y tú, Jorge? Yo lo que ha puesto el traje. ¿Cómo? ¿De qué ibas disfrazado, Jorge? De vampiro. ¿De vampiro? ¿Y tú? Y yo... Espóndemo. Bueno, también ha venido compañero de casilla. Y nada, que hemos pasado muy bien. Y también Maríajo tiene una diploma, le dieron a todos compañeros. A mí lo que me ha puesto la bruja más guapa, ese la ha puesto a mí. Y a ti Jorge, ¿qué ha puesto el diploma? ¿Qué ha puesto? ¿No más? ¿Qué ha puesto? ¿Te acuerdas? No. ¿Y tú? Y yo también a dos. ¿Pero qué ha puesto el diploma? ¿Qué ha puesto? El diploma de sacar un 10. Y nada, que hemos pasado muy bien. Y también hicimos una fiesta de Halloween aquí en Asido. Contame un poco sobre el taller de Halloween. Pues hicimos la calabaza. Hemos hecho en la calabaza con el rollo de higiénico, ¿no? Tenemos que una como de manualidades, ¿no? Sí. Ajá. Papel de naranja, tenemos que hacer calabaza, ¿no? Sí, porque eso se envolvía con papel de sí, color también. Naranja, y le poníamos unos ojos y unos pelos. Sí. Oye, Javi, estaba aquí diciendo que se le había olvidado decir algo. Pues solo decir algo de una cabeza, un pelo a veces y boca. ¿Y te gusta? Y me gusta mucho. Y a mí también me gusta. Y tú coges, ¿te acuerdas que le hicimos aquí la calabaza? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Y Pablo qué pasó en la cara? ¿Qué ha puesto Pablo? ¿Qué ha puesto? Jorge, ¿qué ha puesto Pablo en la cara? ¿Qué ha puesto? En papel. Puse una venda. ¿A qué monstruo parecía? Yo creo en la momia, creo. En la momia. Tan terrorífica. Sí, sí. ¿A ti te gustó, Javi, el disfraz de momia ese que me puse o qué? Quiero. Copa. Copa P y por ahí. A mí se me ha gustado el taller. Y también hay, había una caja, ¿verdad? Negra. Había suces. ¿Y qué tenemos que decir? Truco. Truco y trato. No. Claro. Tenemos que decir truco y trato para coger a suces, ¿verdad? Y truco es magia. Agaza. Y comiste, no sé. Hay suces. Hay chuche. Claro, la has cogido. No he cogido, ¿no? No, ¿y tú, Jorge, has cogido la suce? No. No, yo sí. Yo la he dado a mi mana y también que yo la he dado a la suce a Vicente. Que yo la he dado. Uh-huh. Dice Vicente que muchas gracias, que me ha dicho a mí. Y nada, que... A mí el Halloween no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque me acuerdo de mi familia y tampoco de vestirme, tampoco no me gusta. ¿A vosotros os gusta Halloween? ¿A ti te gusta Halloween, Jorge? Sí. ¿Te gustan los monstruos? Sí. Un vampiro, antes has dicho que ibas de vampiro. ¿Te pusiste sangre en la boca? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué más llevan los vampiros? ¿Te pusiste traje y capa? Sí, una capa. ¿Una capa? ¿De qué color? Negro. Claro, los vampiros no van de color blanco, ¿no? No. Van siempre de negro, ¿no? Sí. ¿Y la cara de qué color? ¿Taco? O sea, que es terrorífico, ¿no? Sí. Bueno, Javi, ¿tú entonces ibas de Voldemort? El Voldemort, sí. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo va uno de Voldemort? Pues ya pintado el cofebre y la cara. Uh-huh. ¿Y iba guapo o feo? Pues bueno, está guapo. ¿Sí? Pero si Voldemort es terrorífico. Está guapo, sí. Tú ibas guapo. ¿Y te pintaste la cara de qué color? A cara no pintado, solo así. Ah, como un corte, ¿no? Un corte de... ¿Es cicatriz? ¿De cicatriz? Sí. ¿Y llevaba sangre? No, sangre no. Solo el corte, ¿no? Solo el corte. Pero sin sangre. Ok. ¿Daba miedo entonces o qué? Mucho miedo. Mucho miedo. Es lo que hay que hacer en Halloween, dar miedo. ¿Os lo pasasteis bien en la fiesta? Sí. Bien, bien. Isa, a pesar de acordarte de tu familia, ¿te lo pasaste bien en la fiesta? Sí. Aquí tenemos una foto que nos están enseñando con el móvil. Que iba de bruja oscura, ¿no? Sí. Con una peluca, con mechas rojas, ¿verdad? Es un gorro. Ah, el gorro. Vale. Luego llevabas pues tus gafas y toda de negro, ¿verdad? Sí, todo negro. Menos la peluca ahí, que era con las mechicas esas rojas, pero sí. También negra, ¿no? Sí. Bueno, tú no te pusiste sangre, ¿no? Yo no, qué va. Decidiste mejor ponerte guapa, ¿no? Claro. Me pinto los labios. Colorete y ya está. Genial. Pues chicos, nos despedimos. Adiós, se ha pasado muy bien y comido a pedir. Hasta luego. Hola, soy Ima. Voy a hablar y boda a Toño y Mía. Hola, me llamo José Luis, estamos en la radio de Asido, son voluntarios de Asido, se llama Liria y Antonio, ya se han casado los novios. ¿Por qué ha casado? El novio es guapo, que tiene una chaqueta negra, que tiene un poco blanco. La camiseta es color amarilla, la corbata es negra y el pantalón negro y los zapatos negros. Yo tengo y traje boya color blanco, tiene faroles también blanco y rojo. Hola, buenas, yo soy Dana y voy a hacerle unas cuantas preguntas sobre la boda de Iria y Antonio. Bueno, chicos, ¿alguno de los dos fuisteis a la iglesia? Y yo sí. Con Paz, con Mero y Pepe y yo. Y que, Paz. Que son tus compañeras de asido, ¿no? Tu amiga. Sí. ¿Y tú no fuiste, José Luis? No. Pero has visto las fotos, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Te ha gustado cómo iban vestidos y demás? Mucho, está muy guapo. ¿Y tú qué, Isma? Cuéntanos, tú que has ido a la iglesia, cuéntanos cosas sobre la iglesia. ¿Qué te pareció? Bien. ¿Pero qué? Cuéntanos un poco, ¿qué pasó? Esto, vestido y gemella y zapatos verdes y bolso verde y mi que me fui a la peña. Pero también. Mira qué guapa, qué arreglada. ¿Y qué? ¿Había mucha gente en la iglesia? Sí, mucha gente. Y muy arreglados también, ¿no? ¿Hubo algún vestido que te gustara mucho o algo? Que a mía. Me gusta a mí. Ah, que te gustaba cómo iba la novia, ¿no? Sí. Iba muy guapa. ¿Cómo llevas el pelo? ¿Lo llevas recogido? No. ¿O suelto? Tiene ingarro. Ay, tiene geo. Foto. Ah, medio recogido y suelto. Sí. Mira qué bien. Y bueno, ¿y tú, José Luis? De las fotos que has visto, ¿nos puedes comentar algo más? Pues sí, que está muy guapo, que ya casado. Y yo entonces, yo lo conozco de la salida de ocio con ella. A cine, a karaoke, en la fiesta de Halloween, Bolorera, a Badona, a otros sitios. No, que siempre han acompañado. Sí. Bueno, ¿y queréis mandarle algún mensaje? ¿Felicitarle o algo? Sí. Agenciarle y que Isabel mí y Rocio. Pues, Antonio, escucha la radio de Asido, que están nosotros hablando contigo, con los novios. Y yo te recito para mi cuerpo, para mi corazón. Yo te quiero mucho, para de ocio. Te quiero, adiós. Adiós. Hola, me llamo Verónica y os vamos a hablar de la boda que se hizo el domingo, que fue dos semanas, que fue el domingo. Pues por la mañana, yo me puse un traje que me llegaba por las rodillas. El color era color carne y zapatos con tacón, que son grandes. Me puse colonia, me peiné y ya nos fuimos. La boda era hasta las 12. Y terminó casi a la edad. Y a la edad nos fuimos a tomar algo con nuestros padres. Y ya luego de ahí ya nos fuimos sobre las 3 de la tarde. Todo el día en la iglesia. Con arroz, tirar arroz y lo que sí yo me entraña un poco, ¿por qué no se besaron? que yo misma yo no me di cuenta, pero es que no se besa. Hay bodas en las que la gente no se besa. Claro. A mí me da rabia. Yo en la mía, vamos, en cuanto me casé con mi mujer, lo primero que hice es darle un beso. Ya lo sé. Yo estaba así. Me faltaba un poco más. El cura, súper bueno, súper simpático. Se portó bien, ¿no? Dio la misa como tiene que ser, con sus padrinos, con sus padres, los padres de Iria, su cuñado, todo. Pero todo. Y fue una misa estupenda, como nunca lo hubieron. Me encantó mucho. Lo mejor de la boda fue eso. Y lo peor que fue es que no se besaron. Porque a mí me faltó. ¿Y por qué no se besaron? No sé. Es que era una misa que le faltaba un pelín de algo. Por lo menos un besigo. ¿Y te lo pasaste bien? Yo me lo pasé bien con la Inma, Paz, Pepi, porque fueron las cuatro juntas que ya estábamos invitadas, que nos fuimos a la boda, pero solas, con Antonio. Y cuando llegó la novia, cuando ya se iba al altar, que te fica formalidad, ver la misa como si hicieron la misa, todo. Me encantó, súper genial. Okay. Y lo raro que es que no se besaron. No pasa nada. Ya está. Y ya está. Pues adiós. Adiós. Adiós. Hola, yo soy Ana y voy a hablar del sábado 26 de las pruebas del partido de baloncesto. Pues ese día fue el sábado 26 de octubre. Fuimos a jugar al baloncesto. Mis compañeros fueron los de Casillas, María Jesús, los de aquí fueron Isa Reverte, Jorge Vicente y algunos. De profesor fueron Majo. Y de voluntarios fueron, pues, Alberto, Javi, el chico de Casillas. También estuvo Pedro Carpe, también fue, él fue solo a lo de las pruebas. Al principio tenemos que calentar un poco, tenemos que practicar los tiros, ir botando la pelota, ir calentando la pelota y tal. Y ya después pues empezaron las pruebas y después fue el partido de baloncesto. Al principio yo me enfadé un poco, porque estuve un poco picada porque, a ver, la primera parte me enfadé porque yo sabía que íbamos a perder, ¿vale? Y íbamos 12 a 0 o 12 a 1. Nosotros íbamos perdiendo, también fue Pablo Pérez y algunos más. Yo me enfadé porque yo sabía que íbamos a perder. Como jugamos contra un equipo, lo del otro equipo fueron más rápidos y más buenos. Yo me enfadé porque y vamos a perder. A la segunda también perdimos otra vez. María Jesús, la de Casillas, iba a tirar la pelota en nuestra canasta y me paré y le dije, pero tú ya está aquí, que aquí no, allí. Y ya luego, pues al final tuve que hacer yo de defensa, pero de todas formas marcaba. Bueno, yo me llamo Pablo Galera y voy a hacerte alguna pregunta. Bueno, ¿cómo te fue la prueba de monetiza de baloncesto? Pues muy bien, la verdad. Perdimos dos veces. No. ¿Y eso por qué? Porque en el otro equipo fueron los más buenos y los más rápidos. No, el primer partido fue 12-0 y el segundo 14-2. Y ya después de la prueba, la prueba fueron Puente Tocino. Sí, fue allí porque, te cuento, yo el viernes me fui a casa de San Reverte a dormir. Uh-huh. Y ahí fue donde... Y también te has ganado a una medalla, ¿no? Sí, es esta. Ah. Es esta. Es así de plata. Pero nada, estuve en el partido y ya pues. Ya luego me recogió mi madre y me fue para mi casa. Y ya después de la prueba y eso, a casa, ¿no? Sí, y nos fuimos por allá a comer. Comimos pues carne con huevo frito y patatas, y yo me pedí dos Fanta de naranja, dos veces. Madre mía, dos botes de Fanta. La verdad que a mí, yo soy fanática con la Fanta. Madre mía. ¿Y algo más que va a contar? Bueno, durante la comida me encontré con un amigo mío del fuso que yo iba antes después de la operación de la rodilla. Me encontré con un amigo. Uh-huh. ¿Y ese amigo cómo se llama? Se llama Antonio. Antonio, ¿no? Que se le veía que tenía un problema de hombro. No. Pues, ¿algo más? Ya está, de momento ya está. Pues ya nos pedimos, ¿no? Sí, ok. Hasta luego. Hasta luego. Hola, mi nombre es Elena, ¿cómo ha sido? Voy a hablar de poste. Hola, yo soy Verónica y voy a hablar con Elena de lo que hace en su clase de deporte. Bueno, Elena, cuéntanos qué día vas a deporte. Los martes. ¿Y a qué hora? Por las 4 y las 10. Vale, a las 4:30 o así, ¿no? Vale, bueno, y cuéntanos un poco qué haces en deporte. Hacer deporte, a correr, por el centro, estrés, también pule y también juego espillado. Vale, ¿y quién es el profesor que da deporte? Alfonso. Bueno, cuéntanos un poco cómo es Alfonso. Alfonso, porque Alfonso es más guapo, te meche, te da mochila, la lista, los paleros, los dice de la chanda y de no paquero soltado. Vale, nos estás diciendo que solamente pueden hacer la actividad de deporte sí. Si vienen con la ropa adecuada, ¿no? Cuéntanos cuál es la ropa adecuada. Lo adecuado, un chándal, vaya, de estar, una bambú, una bolsa a cambiar y de nuevo el vaquero necesita sentado. ¿A ti alguna vez te ha pasado que te quedas sentada sin hacer la clase de deporte? Yo me quedo todo. Vale. Bueno, y cuéntanos qué actividad dentro del deporte, qué juego es el que más te gusta. A mí el tenis. ¿Y te gusta ver el tenis en la tele? Pues, por ejemplo, sí. ¿Y aparte de tenis, te gusta otro deporte? Sí, hacer extremo. ¿What? Pero de los típicos que se ven en la tele. Ah, la tele. Fútbol, baloncesto. Pues yo me presento. Pega una bota y me lo voy a tirar. ¿Pero te gusta verlo en la tele y también jugarlo o solamente verlo en la tele? Pues ver la tele y jugar. ¿Y en la clase de deporte con Alfonso jugáis al baloncesto? Sí. ¿Y qué compañeros tuyos van contigo a la clase de deporte? Son Bichi, Alejandro Pam, yo, Cara María, Pablo López y también Paco Sashi. Bueno, Elena, entonces, ¿quieres contarnos algo más para terminar de la actividad de deporte? Sí. Vamos a dar masaje a Alfonso. Ah, ¿que quieres mandarle un mensaje a Alfonso? Sí. Venga, pues Alfonso, me ha dado besos en la cara para hacer deporte los martes con mi equipo. También lo de los martes, los chándal de deporte. Me encanta mucho. Y voy a pedir a Alfonso. Adiós. Bueno, Alfonso, desde aquí te mandamos un saludo. Hasta luego. Hola, me llamo Elena. Me ha ido de asido. Hola, me llamo Gaby. Y vamos a hablar de la radio. Hola, yo soy Verónica y vamos a hablar esta tarde de qué hacemos en la radio de asido. Cuéntanos, Elena, un poco cómo nos lo pasamos aquí en la radio de asido y qué es lo que hacemos. Pues el radio, para ir a presentar. El nombre, y habrá noticias, deporte, cine, el curso. Tengo juegos, mezclar. Y es importante, el lápiz de memoria va a acabar. Pues lo que menos Pablo lo pone en los nombres a todos los compañeros, a los libros que pone que quiere hablar de hablado, de cosas de deporte, o películas, los juegos. O sea. ¿Y quién es el profesor que está con vosotros en la radio de ácido? Yo, Pablo. Cuéntanos un poco quién es Pablo y cómo es Pablo. Porque Pablo es radio, el profesor, por estar en los miércoles, los chicos y chivales, se me deja Dios, para tener agenda, Pepe, la foto y cabello en el peluche. ¿Y hay alguien más que está en el grupo que no ha podido venir hoy? Son Verónica, Gemma y Cusobrí. Isa. Teresa. Vale. Bueno, Gaby, cuéntanos tú un poco cómo es Pablo. Pues Pablo es súper gigante. Es un tío duro, es más guapo. Y ella tiene su novia, que se llama Noemí, porque es más colaborado. Y a veces su boda es 20. El viernes de su boda. La foto, el champán. Pues que me dio un problema, Pablo, le da la pena. Con los socios que hacemos los rayos los miércoles. Le da la clase los rayos los martes, los miércoles, los jueves. Y los lunes. Y yo los miércoles. A mí me da pena. Con Pablo, me echaron de menos a mí. Porque yo estoy yo del Malta. Que está viendo con mi hermano. Bueno, trabaja mi hermano todos los días. Y ahora está ella, de mis compañeros son, están Paco, Marina, Ana, Abel y Javier. Vale, chicos, y luego los programas de radio, ¿dónde los podemos escuchar? Escuchar Adorador, WhatsApp, Facebook y también, por tanto, puedo hacer una cámara foto, hacer los vídeos, cabello, pero usted y Paulo tienen Bobby a grabar los vídeos. ¿Y vosotros soléis escuchar los programas de radio? Un día sí, le hacemos la fiesta de Halloween el jueves. Te la hacemos carabaza. ¿Pero tú cuando estás en tu casa te metes a Facebook y escuchas el programa de radio? Sí, una vez me lo escucho, están los compañeros hablando de las cosas. ¿Y qué noticias o de qué tipo de noticias son las que más te gusta hablar? Pues yo me gusta a mí el cine, de deporte, de ocio, de los pareros, de curso, de viaje curso, el diferente, me gusta el CPI, con Isa, también con Mando Brisa y más noticias. Y tú, Gaby, cuéntanos, ¿cuáles son tus noticias favoritas? A mí me gusta hablar noticias sobre Spiderman o sobre música, o sea. Bueno, chicos, ¿queréis contarnos algo más de la radio? Me ha cantado la radio, ha sido con Pablo, es un tío fuerte, que va a lucha libre a atacar a los malos. Porque es un tío campeón. Porque sigue lleno de cinturón para que va a ser campeón. Bueno, Elena, ¿quieres mandar un mensaje a Pablo? A ver, es Pablo, más guapo, te casado. Su equipo es CPI. Tu equipo son Lorena, Cara, Pedro Pérez y Javi. El siguiente es Cari. Bueno, chicos, ¿algo más o nos despedimos? ¿No va a pedir? Pues sale Jonathan, que está haciendo gato. Todavía clase. Adiós, Pablo. Adiós. Hasta luego. Ya, me llamo José Antonio, mamá es París. A ver, yo me llamo Isa, te voy a hacer una cuarta pregunta a José Antonio. A ver, José Antonio, ¿qué día te fuiste? El día de París, viene sábado y domingo, sí. Vale. O sea, los fines de semana, ¿no? Sí. Pero ¿con quién te fuiste? Fue mi madre, mi tía, Bea y yo. Muy bien. y la comida estaba buena. Sí, está buena la comida. ¿Y tú qué has comido? Yo he comido con un pollo saña con patata. Qué bueno. ¿Vamos a estar en el barco? Barco sí. ¿Y a Torre Eiffel te fuiste? Sí. ¿Y qué? ¿Es grande? Grande. ¿Pero ha subido? Ah, sí, yo sí. ¿Hasta arriba o la mitad? Hasta para arriba, la mitad. Pero está seguro, ¿verdad? Sí, está seguro. ¿Y fuiste a algún museo? Ah, museo sí. ¿Y qué había en los museos? Había tapa cielo de llama. Pues no sé. Había catedral de en el jorobado, o sea, también Notre Dame. Ah, sí. Notre Dame. También está el Museo del Louvre. Sí. ¿Cómo es el Museo del Louvre? ¿Es grande o pequeño? Fea. Ande. Sí. ¿Y Isabel, tú has llegado a ver el Museo del Louvre? Ahora mismo tenemos una imagen delante y pues se identifica rápido, porque ¿qué parece el lago que tiene y eso? Pues yo no lo he visto nunca, Pues se ve en la entrada cerca del lago como una especie de pirámide de cristal, así muy chula. ¿Tú eso lo has visto, José? Yo sí. Ajá. Es muy chula. Y, oye, los franceses hablan en francés y tú no sabes francés. ¿Cómo lo hiciste? ¿Tú lo entendías o no? No. ¿Y quién hablaba allí? ¿Hablaba tu madre? ¿Hablaba tu tía? ¿Hablaba el dinero? ¿Quién hablaba? Hablaba de ellos, mi tía y mi madre. Ok, ok. ¿Merece la pena ir a París? Sí. ¿Sí? París, bueno, yo de París me encanta. Había un... Yo me fui a Buenos Aires, eso está en París. Pues me fui allí. Hay Cenicienta, Aladín, de todo, de personajes de la tele y la película. Había Carlos, pues ya había un espectáculo. El Rey León también estaba. Está chulísimo. Ahí. Yo me fui cuando era pequeño en mi mano. Sí. Nos fuimos. O sea, hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí. Ok. Pero estaba lloviendo. Ya. Bueno, pues, José, ¿hay algo más que nos quieras decir de París o nos vamos despidiendo? A ver, París está chulo, es guapo, entonces. Y por fin, dama, adiós. Adiós. Hola, hablamos. Mego al Ciro. Brava Mamadí. Bueno, Paz, pues yo soy Pablo y te voy a acompañar en esta noticia. Te voy a ir haciendo algunas preguntas. Y es que, aprovechando que caía la festividad de Todos los Santos, sí, te has ido a Madrid de viaje, ¿no? Como a Madrid, bebito. Va, patrona. Ahí fiesta en antes. Ok. Una cosa. A ver, vamos a empezar por lo básico. Sí. Nosotros vivimos en Murcia, Madrid está a unos 400 kilómetros. ¿Cómo te fuiste? Yo fui de la casa de mi padre, mi madre, Paz. Ok. ¿Y se hizo pesado el viaje o no? Y lo que Ana, pero me parecía, me hablaste, lo que Ana y vamos, o te late. O sea que también habéis estado en Madrid con tu prima Ana de Valencia, ¿verdad? Sí. Tu prima Ana alguna vez nos ha hablado de ella y si no me equivoco, hubo un día que incluso la felicitamos aquí en la radio de Asido y le pusimos ese mismo día la felicitación ahí en su muro del Facebook, ¿verdad? Sí, ya me está mi madre y ya me está Fiu, ya me está Pepi. Una cosa, a ver, porque más o menos a tu madre, a tu padre, a tu hermano hemos oído hablar de ellos, pero a lo mejor de tu prima se nos han olvidado cosas. ¿Cómo es tu prima? Prima guapa, ella está, mismo ella, a vuestra cola. Ajá, ¿el pelo, como, el pelo cómo lo lleva? La uña. ¿El pelo es largo, corto? Largo. ¿Le gusta llevarlo recogido o suelto? Suelta. Suelto, ok. Y no sé, cuéntame alguna cosita más de tu prima. ¿Cómo es su forma de ser? ¿Ella es cariñosa, es simpática, es buena chica? Ana... A lo que hace pita el ojo, la vuelta está en anero. Es presumida. La sonina y hace la volaje, otro anine y todo. Ok. Mismo a ella. Bueno, aquí es que tenemos a Verónica escuchando la noticia y claro, para quien no lo sepa, Verónica es también de esas chicas guapas que de vez en cuando tenemos por aquí en Asido. Y a ver, repito, ella está ahí, ha venido, está ahí. Bueno, una cosa. Tú te coges el coche, quedáis en Madrid, ahí estáis, tu familia, sí. Está también tu prima, Ana. Y yo me pregunto, ahora mismo estamos aquí en Murcia en unos días raros. Hoy estamos grabando un 6 de noviembre y aquí hace un calor infernal. Mucho. ¿Allí en Madrid hacía frío o hacía calor? Hace frío y hace calor. Está y la noche hace frío. Y lo he ido calor. Ah, bueno. Y me la llevo todo azul y la vivo. Aquí en la foto. Y la bolsa y yo la bolsa. Que ibas con una. Abrigo. Bueno, veo también que el mismo viernes aprovechasteis y os fuisteis a cenar por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué cenasteis? Yo, a pobreza, a Sahara, los papates, carne y patata banana y patata raja. ¿Y dónde te tomaste la hamburguesa? Está mamá, madita, viejo, pareja. ¿Te acuerdas del nombre? Es mucha gente. ¿Pero te acuerdas del nombre del restaurante o no? Porque en realidad, mira, podemos ir al Burger, podemos ir a McDonald's. Pero Uber. Podemos ir, podemos ir al Foster, podemos ir al Bips. Podemos ir a un montón de sitios. ¿Tú dónde te la tomaste? La vi. En Madrid. A Madrid, ahí comé todo. Vale, pero ¿te acuerdas del nombre del restaurante o no? Espérate, no, la Loto Huevo. Vale. La Patola Huevo. Una cosa, ¿dónde os quedasteis a dormir? ¿Os quedasteis en casa de algún familiar o en un hotel? Usted me metió ahí en el viaje. ¿Te ha ido a un hotel? Sí. Veo aquí un papel en el que podemos ver algunas fotos y veo que se llama Nuevo Madrid. Sí. ¿Este hotel de cuántas estrellas era? Guayo. De 4 estrellas. Y tú que has hecho un PCPI me lo podrás decir. ¿4 estrellas es mucho lujo o poco lujo? Mucho. Además... Yo veo mucho más, mucha gente va a hotel. Nomás la seguía otro hotel. Generalmente, además, un hotel de 4 estrellas y parecía puede ser un hotel grande. ¿También? ¿Este hotel era grande? Mucho. ¿Cómo era la habitación? Cuéntame. La azul está bonita. Ella hace la cama guato. Es que te da todo lo bicho. A la viva. Y yo me llevo a ropa. Pero a mi madre y mis padres. Es su sonina. Y yo. Cuéntame un poco. ¿Cómo eran las camas? ¿Las camas eran individuales o de matrimonio? Bueno, lástima. Pero eran de estas, eran pequeñas, eran para una persona o eran muy grandes. Era el lazo, che. Y mi madre va a otro lazo. Claro, tus padres se quedaron en otra habitación. La viva. Ok, de acuerdo. Todo más. De acuerdo. Y bueno, cuéntame qué cosa hiciste el sábado. ¿Qué se hace en Madrid un sábado de noviembre? La vi comer. Y me lo he visto el amoño. Y lo he visto yo. Y mi madre hizo. Pasa. Me voy a ver. Al bollo. Que no quiero el bollo. Es mi amigo. ¿Te fuiste? Un amigo. ¿Te fuiste también de tienda o no? Sí. ¿Qué tienda? La copa. ¿De ropa? Sí. Ajá, ¿te compraste algo? Y a mí, mi padre le regaló zapatillas a mi padre. ¿De deporte o zapatillas no, de vestir? No, pero deporte esto. Y luego mi madre y el topo patía. Madre mía. Y yo todavía la vi. Y no hubo nada. Al barco qué. Y no hizo nada. Y yo la cojo. Oye, veo también que el sábado te fuiste a ver una obra de teatro, ¿verdad? Sí. ¿Tú te acuerdas? Chiste. ¿Te acuerdas del nombre de la obra de teatro? Ese nombre. El beso me. Pero yo hubo pavo. Se está. Chiste. Aquí te has traído el folleto, te has traído el programa sí. Y se llama La Cena de los Idiotas. Idiotas, sí. Además sale un actor conocido, el que bueno. Es José Mayuste. Sí. Uno de los y de Martí y Trece. Y se dice, este nombre me hace un papel. Y dice, ¡joder! ¡Joder, me llama! Una ¡el número de mamá! Esto está basado en una película francesa que se llama igual, La Cena de los Idiotas. Y a ver, me hace claro, que era muy divertida. Yo quiero saber, ¿la obra de teatro sí. Que se puede ver en Madrid es divertida? ¡Divertida! ¡Esto es madre! ¿Tú te reíste? ¡Pues yo me he ido! Bueno, si te estás riendo ahora mismo, ya te estoy viendo. Ok, ok. Bueno, cuéntame más cositas. ¿El domingo qué? Papá, tiene algo parecido, ¿no? Llevaste ya a tu prima a Valencia, ¿no? Sí, un beso a mi prima. Adiós a mi prima. Te quiero mucho. Y la abuela infiltrado de repente. Y la abuela a mano de Paco. Uh-huh. Y volver a Matía a la bici. Uh-huh. A bajar todo el día al balcón. Y voy a la música. Papá, mamá, José, yo. Y mañana a ir con él. A ver, profe. El domingo fue más un día está para Pablo, Cali, hace todo, profe. El domingo, por lo que veo, fue un día más para volver y ya descansar por la tarde, ¿no? Y luego me voy a mañana aquí con madre. La fui de parte. Ok, ¿ha merecido la pena el viaje? ¿Te lo has pasado bien? Sí. Muy bien. Pues, Paz, si te parece, vamos a despedirnos. Vale. Me quiero mucho a Ana. Está guapa. Y un beso para ti, me quiero mucho. Y me voy a estar con ti. Adiós, Ana. Que quieres mucho. Un beso. ¡Mua! Hola, me llamo Gemma y me lanzo el fin de semana. Pues este fin de semana he hecho. Pues el sábado fue la fiesta de Halloween. Me fui a la casa de una amiga y porque y el domingo lo fuimos a Torre Vieja, estuvimos todas juntas y me pasé bien. ¿Yo? Ah, ok. Bueno, Jorge, pues te toca hacerle unas preguntas a Gema, a ver cómo le fue el fin de semana. ¿Sabes, no? Pero me pasé bien. ¿En comer? Bueno, después hemos comido, pues. Esto no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Te lo digo? Sí. Ese juego. Ese no es. Esa era eso, mi abuela. Se llama tanta de. Lleva plátano, manzana y también caramelo. Y está buenísimo. Está bueno y me pasé bien. A ver, ¿qué más cosas le vamos a preguntar, Jorge? ¿A ti que te gustan los videojuegos? Pregúntale si ha jugado algún videojuego. ¿En el juego? Pues no. Podemos preguntarle si vieron la tele, alguna película, o si escucharon música. ¿Vení? ¿Película? Pues no. ¿O sí? A ver. Nos fuimos a Torrevieja y hemos visto una película que se llama Caracol. Ah, Caracol, sí. Porque ha vuelto mi tío. Sí. Y vamos a preguntarle si escucharon algo de música. ¿Música? Bueno, sí, en el móvil de la Isa. Yo, en el móvil mío, tengo música, tengo la de Dani Martín. Tengo la de Adel, La Oreja de Van Gogh, Lifao. Otra música que lo mandó a ver. Tengo la de Juan Maga. Tengo de todo. Bueno, Jorge, vamos a preguntarle si nos quiere decir algo más. ¿Nada más? Bueno, me pasé bien y ya está. Adiós. Hola, me llamo Lorena y voy a hablar de la cena del viernes donde me fui de Pepe los Jamones. Pues me fui con mi familia y mi padrino me esperaban abajo en mi casa de la puerta y luego nos fuimos a los Pepe los Jamones. Y hemos pedido de cena queso blanco y también había ajo y tomate y tocino, chachicha y mocilla, que también hace, y también había oliva, y de bebé agua, he bebido yo agua. Bueno, Lorena, aquí tenemos a Mónica, que ha estado escuchando todo lo que has comentado y te va a ir haciendo una serie de preguntas. Lorena, ¿dónde has ido con tu familia? A los Pepe los Jamones a cenar. Vale. ¿Iba andando o en coche? Andando. Ah. ¿Y te pasaron bien? Sí, viendo el fútbol también. ¿Jugó Barça Español? Sí. Ah. ¿Qué es lo que estaba más bueno? Pues queso blanco y patatas cocidas y también hacía cordero. Ah, vale. ¿Y qué ganaron el fútbol? En Barcelona. Ah. Vale. ¿Hubo algo que no te gustase de la comida o estaba todo bueno? Los callos. Ah, que pedisteis callos. ¿A ti los callos no te gustan? No. ¿A ti te gustan los callos, Mónica? Sí. Ok. Oye, ¿y erais muchos para cenar? Pues sí. Pero lo que has comido es callos es mi padre y mi padrino. Y fue mi nuero. Es Pedro, de mi prima Miriam, que es su novio. Ah. ¿Salió caro o barato? ¿Salió caro o barato? Claro. Ah. ¿Y quién pagó? ¿Quién pagó? Mira, mi madrina mi padre, el nuero, bueno, mi padrino que se ha ido a su coche a dormir porque tenía sueño. Y dice mi tía que es que como tiene sueño, entonces pago yo. ¿Tú llegaste a pagar algo o te invitó tu padre? Me invitó mi padre. Ah, vale. Oye, ¿a ti te gustaría ir un día a tomar algo a Pepe el de los jamones, a probar qué tal está? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú no lo recomiendas? Pues sí. Ahí que comida murciana, por lo que dices, ¿no? Mucho de carne, de cerdo, ¿verdad? De todo. ¿Hay ensaladilla rusa? No lo sé, soy bien mentito. ¿Has probado las croquetas de allí? Están riquísimas. ¿Sí? Bueno, ¿y dónde está el restaurante este? ¿Dónde está en inglés? Digo, la farmacia. Ajá. Te metes por ahí y hay una puerta y ahí está mi tío trabajando y puedes cenar con tu mujer allí. Ok, pues tomamos nota. Tú también puedes cenar con tu familia si un día te llama la atención, ¿no? ¿No te llama la atención? No. Bueno, pues ya está. Es que en el Siscar son muy selectos, ¿no? Sí. Bueno, baby, ¿alguna cosa más que queramos preguntarle? Sí. Lorena, yo te quiero mucho y quiero que seas feliz y quiero que seas mi mejor amiga. Bueno, ahí queda la cosa. Oye, ya que estamos con recomendaciones, Mónica, ¿por qué no hablas luego con tu familia y pensáis un sitio rico de tu zona, de tu pueblo? Ah, vale. ¿Vale? Y otro día en la radio ha sido, nos cuenta, oye, un sitio bueno para cenar en mi pueblo. ¿Te apetece? Sí. Muy bien, pues nos despedimos. Adiós. Adiós. Bueno, ¿tú cómo te llamas? Yo, Javier. Javier, ¿estás cansado? Sí, estoy cansado. Ahora mismo son las 5 menos 10. A las 5, ¿no? Es hora de ir cortando, ¿verdad? Sí. Es hora de ir despidiéndose. Sí. ¿Tú estás cansado? Un poco. En unos minutos tendrás que ir a coger el autobús, ¿verdad? Sí. El que te lleva a casa, ¿no? Sí. La ruta 1. Enseguida llegarán los zumos. Y eso quiere decir que es hora de ir despidiéndonos de nuestros queridos oyentes. Para casa. ¿Te lo has pasado bien hoy? Sí. ¿Le quieres decir algo a la gente que está escuchando ahora mismo el programa en su casa? Sí, está escuchando el programa a gente y ya está. ¿Pero a ti te gusta que nos escuchen? Escuche. Ajá, decir a la gente que nos pueden descargar el programa en iTunes, en iVoox, y lo pueden escuchar también en el Facebook, y pueden ver fotos nuestras trabajando. Venga, vale, sí. Por lo demás, pues vamos a decirle a la gente que, oye, que practiquen mucho deporte. Vale, hace mucho deporte. Que tomen fruta. Tomen fruta. Que coman así cosas ricas, pero equilibradas. Sí. Que todavía no se han inventado las ensaladas de hamburguesa. Claro. Entonces, bueno. ¿Y qué más? Pues que hagamos caso a nuestros padres, ¿no? Le hace caso. Y por lo demás, pues ser felices y nada, nos vemos en el próximo... Y ya. ¿Programa? Programa. Pues nada, vamos a ir recogiendo. Vale, sí. Adiós.